Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a otra atrapante edición de este modesto programa llamado Invasores del Espacio, que promete una hora con la mejor selección de canciones de los 80 y 90. No precisamente los clásicos que conoces, sino que a veces intentamos ir por otro lado, ni mejores ni peores, pero diferentes. Con un poco de Italo Disco, del sello Gapul, en este caso del disco March Point, el track número 5, nos referimos a The Flasher, Love is Coming, el amor está viniendo. Les damos la bienvenida a las más de 200 radios que nos están emitiendo, gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Tenemos ya habilitado el 11 25 36 48 14 para que nos manden su mensaje, su saludo, su cariño, y en Instagram, Santi en la radio. Amigas, amigos, bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a la disco, bienvenidos a Invasores. Pasen y oigan. Hola. Love is coming. nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega la música de Nightlife, un tema que hemos pasado mil veces, pero no nos cansamos de pasarlo. Sonido vinilo directamente en sus oídos. Versiones Max del disco Couple Match Point, el track número 1. Decíamos Nightlife. Amo la noche en Nueva York, aquí en Invasores, en su séptima temporada. Estamos en el 11 25 36 48 14. Ese es nuestro WhatsApp. Escuchamos a Nightlife haciendo I Love the Night in New York City, Amo la Noche en Nueva York, y de ahí pasamos rápidamente a escuchar a Shipra con su tema Blinded by the Light, versión maxi, versión extendida. A veces pasamos versiones radio edit, pero tenemos una hora y queremos despacharnos con lo mejor y lo más extenso. de la discografía de lo mejor de los otros 80. Chipra, Blinded by the Light. Acá, obviamente, en Invasores. Mario de Bellavista. Sandy, ¿sabes si hay todavía un Pumpernick ya estoy diciendo marcas que no pautan acá. Un Pampernick tampoco. Santi, un Pampernick, es cierto que un Pampernick en la zona de San Antonio de Padua, perdón, pero lo tenía que preguntar porque sos del oeste. Si existe, voy con mi mujer y con mis hijos y les digo que ahí fui a comer cuando tenía 20 años. Mario, lamento decirte que no hay un Pampernick en... Había una leyenda urbana, ¿no? Que decía que en Merlo había un Pampernick, pero no, perdón, que te pinche el globo de esta manera. La verdad que no hay. Y como he ido muchas veces y soy recurrente de Pado y Merlo, lamento deciros que no, estimado Mario. Preguntas que llegan al 11 25 36 48 14. Queriendo si era comer una Frenis, ¿no? Una Frenis con... ¿Cómo era la gaseosa? No te acordás, ¿no? Ok, pregunto que en producción no se acuerdan. Pero no. La verdad que no. Pampernick se fue hace muchísimos años para no volver, pero si se considera que hay un revival de los 80, de lo retro, miren, si volvió Jurassic Park, si volvió Matrix, si volvió... ¿qué más? Bueno, Batman no para de volver. Si volvió Top Gun, ¿por qué no puede volver un Pampernick? No, cuestión que hayan personas que pongan lo que hay que poner para que esto suceda, ¿no? Sería una gran noticia. También lo es la llegada de Chip Chip con Everything You Love, Edit Extendido, Dolce Vita, en tu programa ochentero favorito. Qué rico una Frenis. Ah, quién pudiera. Chip Chip, en tus oídos. Chip Chip, en Invasores del Espacio. Y dice... nos canta al oído Chip Chip haciendo Everything You Love, todo aquello que tú amas, Edith Dolce Vita. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Esta vez llega Cuckoo, esto es Upside Down Full Power DJ Mix. Hoy versiones hiper extendidas aquí en Invasores para bailar y no parar de subirse encima de la mesa, encima de un parlante, para no parar de rememorar tiempos en los que todo era mucho más inocente. Cuckoo, Upside Down, aquí en Invasores. Cuckoo, are you dancing? Cuckoo, are you beating? Nos dice acá Oscar de San Antonio de Padua, justamente. Che, díganle al oyente que lamentablemente no hay un pampernick en Padua ni en Merlo, si no estaría allí todo el tiempo con mi familia comiendo, o yo solo en un parate en la oficina, pero sería un negocio, especialmente en el oeste, donde los pampernicks tuvieron un apego muy importante, dice acá. Sí, yo creo que en todos lados, pero bueno, es cierto. Allí donde está el ajite, en el oeste, dicen que hay un pampernick, pero no, confirmo, como persona del oeste no lo hay. Estaría bueno. ¿Qué más? Santi, ¿cómo estás? ¿Tenés idea de dónde puedo conseguir una página donde haya películas de los 80 que sea gratis? En YouTube hay bastante. No digo películas que estén en plataformas, porque bueno, están en plataformas, pero mira, si te gusta el anime, por ejemplo, hay una página llamada OVAs y películas de los 80 y 90 donde hay bastante. Pero después hay uno de Kung Fu, subtitulado y doblado, que tiene cositas de los 80 que están buenas. Algunas de Bruce Lee, por ejemplo, y otras no muy conocidas, pero que me parece que vale la pena verlas. Eso es lo que te puedo decir, por lo menos por ahora, para saciar esa sed. Después hay, por ejemplo, plataformas gratis. Hay unas cuantas que tienen, qué sé yo, pelis de Chevy Chase, alguna de Steve Martin y otras más. Porque la radio es un servicio, y este servicio llamado Invasores comparte con vos Cuckoo Upside Down Full Power DJ Mix en Invasores. Y ahora pasamos a escuchar a Paula Evans haciendo Chiao. Be Escuchamos a Paula Evans haciendo Chiao, versión extendida. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Y como ya es costumbre, le mandamos un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira, que es la voz institucional de este programa, junto con el amigo de Perú, Cristóbal Sarmiento, de Radio Cordillera y Radio Causa Iguazi. A ellos les dedicamos este tema de Liam Ross, Saturday Night, sábado a la noche. Defensores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Y se puso funky la cosa, esta vez con We're Here to Rock You, The Galaxy, Want Some y Get Some. Para bajar un cambio que viene muy bien a veces. Un poco de funk para relajarnos, para pensar en otras cosas, para olvidarnos de los problemas. Nunca viene nada mal. Imaginamos gente escuchándonos en un asado de fondo, uno pasando su música tranquilo, mientras se calienta la carne, mientras se preparan los chinchulines, mientras que sale olor a morcilla, todo eso sinónimo de alegría, ¿no? Y contando anécdotas hasta las 1500, anécdotas gastadísimas hasta más no poder, son parte de ese cóctel que tiene que ver justamente con la belleza de la vida y de la música. ¿Seguimos? Claro que sí, seguimos de esta manera. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Esta vez, y de la mano de RepublicaHosting.com, llega Eddie Huntington, USSR. Gapul, Italo Disco, versiones perdidas, que está bueno encontrar, que está bueno conocer, que está bueno descubrir. Y si la descubrís y ya la conoces, volver a escuchar. Eddie Huntington, USSR. Pasamos ahora rápidamente a disfrutar a Dan Harrow, un artista que pasamos una y mil veces con sus diferentes hits. En esta ocasión llega Charleston. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en TikTok como Santi en la radio. Dan Harrow, en tus oídos, Charleston. De Dan Harrow, Charleston, pasamos a Marvel 83 haciendo Roller Coaster o Montaña Rusa. Último track de esta edición de Invasores del Espacio, que tiene este sonido penetrante en tu casa, en el auto, en el trabajo, en tus oídos, en tus auriculares. Vivimos los 80. Con este sonido ochentoso a más no poder de Marvel 83 Roller Coaster, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Como siempre, es un placer acompañarlos en este trayecto musical que dura una hora y que tiene como objetivo, digo bien, transportarte a otras épocas. Mi nombre es Santiago Alonso y ha sido un placer acompañarte en este programa que he traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Como dijo Cerati alguna vez, nada más queda. Amigas y amigos, gracias totales. ¡Chau! Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.